La primera vez en la historia que hay un programa de combate a la pobreza. La gente, quienes están ubicados en ese nivel de pobreza extrema, reciben un apoyo mensual de 1,000 pesos. Tenemos ya el levantamiento y estamos, ya se han entregado prácticamente a todos los beneficiarios a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.